Especialistas en seguridad informática analizaron los detalles del origen de las filtraciones de los chats del ministro Marcelo D'Alessandro, las responsabilidades políticas y la discusión entre privacidad e información pública también se pusieron en tela de juicio. Los datos digitales del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, habría sido la fuente de filtración tras un robo vía SIM swapping. Queremos saber de qué se trata esta técnica y es por eso que nos comunicamos con Javier Smaldone, consultor informático. En Argentina, por los escasos controles de las empresas telefónicas y en particular de uno de los tres grandes proveedores de telefonía celular, hace que sea muy fácil que una persona obtenga un chip con la línea de otra. Básicamente, yo llamo al número de atención del cliente y me hago pasar por la otra persona, digo que perdí el chip o me robaron el teléfono y necesito un chip nuevo con la misma línea, y el proceso de verificación pide muy pocos datos. De esta forma, habrían, y al no tener el ministro activado un segundo factor de autenticación, bastó para que accedieran a su Telegram. Más allá del robo vía SIM swapping, la discusión pasa también por las responsabilidades políticas y entre la cuestión de privacidad o información pública. Esto claramente, el ministro D'Alessandro fue víctima de un delito. Alguien sacó una línea a su nombre, robándole la identidad, después accedió a su Telegram y finalmente filtró esa información. Pero sin esa información, un periodista encuentra que hay cosas de interés público, como no es cuestionable que se informe. Si hubiera alguna conversación privada del ministro donde habla de cuestiones íntimas o lo que sea, eso sí estaría mal publicarlo, difundirlo. Informó para Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Natalia Arena, de Frecuencia Cero, Radio de la Ciudad de Buenos Aires.